voy a Panamá, le voy a inspirar. Oye, mira hermano, lo digo en verdad. Recuerdo aquellos días cuando tu suelo pisé. Ay, qué lindo me trataron, nunca me lo imaginé. Hoy como quisiera estar de nuevo en este país, porque te brindan la mano y te miran como hermano, aunque tú no seas de ahí. Y mira, soy mexicano y ahora le quiero cantar a la tierra panameña, donde saben guarachar. Si tú llegas por